Ayer hablábamos de la necesidad de las purificaciones pasivas para que podamos purificarnos del todo y de una manera completa de tantas miserias de que estamos llenos todos. Hoy vamos a precisar en qué consiste eso que se llama la noche del sentido, y mañana, que será el día más práctico de estos tres días, daremos el remedio a los que se encuentren en esa situación, que es muy seria, que tienen que hacer. Hoy todavía teoría, hoy naturaleza, qué es la noche del sentido, en qué se nota que existe la noche del sentido, en fin, las señales. La definición es muy sencilla. Miren, la noche del sentido consiste en una serie prolongada de arideces, sequedades y oscuridades sensibles producidas en un sujeto imperfecto por la contemplación infusa inicial, porque comienza la contemplación infusa. Una serie prolongada, chispazos, los hemos recibido todos, con toda seguridad que ustedes también. Pero cuando ya es una cosa seria, cuando ya no solamente son 8 días y un mes, sino quizá un año, quizá 5 años, ya veremos, entonces ya está la noche de sentido clara. Ya no es un chispazo. Porque tener unas cuantas arideces 3 o 4 días o 5 y después volver a salir el sol y tener paz y tranquilidad, eso es muy frecuente. Chispazo es muy frecuente. Pero ya el hecho de que esté uno metido en la noche de sentido es una cosa muy seria. Psicológicamente se caracteriza por esa serie de arideces profundas, persistentes, que sumergen al alma en un estado muy penoso y ponen a dura prueba su perseverancia en el deseo de santificarse. Es tan difícil de soportar esta crisis del sentido que la inmensa mayoría de las almas retroceden asustadas y abandonan la vida de oración. Esto no es para mí, no puedo, se acabó. Me voy a conformar con ser una buena monja, pero esto no es para mí, no puedo. Un autor, Padre Godínez, dice que el 99%, quizás sea un poco exagerado, pero una proporción enorme de almas retroceden. Esto no es para mí, tengo que renunciar, se acabó, ya está. Fracasan, por no haber sabido superar la noche del sentido. La causa de esta noche es la contemplación infusa inicial, si precisamente es cuando empieza ya la mística, al recibirse en un sujeto imperfecto o no preparado para ella. Son absolutamente necesarios estos dos elementos. Sin la contemplación infusa podría haber purificación activa o ascética, pero no pasiva o mística. Y sin la disposición imperfecta del alma, la contemplación no causaría tormento, oscuridad ni aridez, sino deleite, luz y suavidad inefable. Es el cielo que comienza. Pero esto requiere mayor explicación. Nadie como San Juan de la Cruz ha explicado con tanta precisión y claridad la naturaleza, necesidad, causas y efectos de la purificación pasiva del sentido. El libro primero de la Noche Oscura es el código insustituible donde habrán de estudiarse siempre los cánones fundamentales que regulan la noche del sentido. Vamos a recoger aquí los hitos fundamentales del pensamiento de San Juan de la Cruz, como hicimos ayer, para hablar de la necesidad imprescindible de esas purificaciones pasivas. Comienza San Juan de la Cruz describiendo la suavidad y regalo que suelen experimentar los principiantes en el servicio de Dios, explicándolo por la bellísima metáfora de la madre que está amamantando a sus hijos. Cuando una persona se convierte y se va del todo a Dios, sobre todo si viene de una vida pecaminosa y demás, el Señor, para traerla definitivamente al camino del bien y al camino de la santidad, la suele rodear de grandes consuelos. Aquello, esto si yo no lo conocía, hermosura siempre antigua y siempre nueva, qué tarde te conocí, se vuelve locos de alegría. Pero es porque el Señor os quiere atraer precisamente con esas golosinas, con esas cosas, pero ya verán lo que pasa. Es pues de saber, habla San Juan de la Cruz, es pues de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría y en sus brazos le trae y le regala. Pero a la medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor. Pone el amargo acíbar en el dulce pecho y, abajándole de los brazos, le hace andar por su pie para que, perdiendo las propiedades de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales. Sí. Los primeros momentos de una conversión son dulcísimos. Es el Señor quien les atrae. Pero cuando el Señor ya ve que, bueno, este ya lo tengo cogido, este ya lo he cogido yo, pues voy a irle ya poniéndole de pie para que ande por su cuenta. Y si trata de llevarle a una santidad muy alta, entonces ya vendrá, ahora al menor. Porque depende también del grado de santidad al que quiera alcanzarle. No todas las leyes del sentido son iguales. Algunas son suaves, otras son terribles, según el grado. Y según el grado de imperfecciones que tenga que corregir. Porque hay muchas almas que no tienen tantas y otras sí. Según. Depende de esas dos cosas. Del grado que Dios le quiera levantar y de la cantidad de imperfecciones que tenga que corregir. Los principiantes, en efecto, usan mal de este trato tan dulce y regalado que reciben de Dios en los albores de su vida espiritual. Se apegan fuertemente a esas consolaciones sensibles y acaso sin darse cuenta de ello, ese sabor y gusto que hallan en los ejercicios y prácticas de devoción es la causa y el motivo principal que les impulsa a practicarlas. No buscan al Dios de los consuelos, sino los consuelos de Dios. Son egoístas. Buscan esa golosina. Y el Señor dice, espérate, ya te llegará la hora. Y al sentirse tan favorecidos de Dios, su flaca virtud les hace pensar que ya son santos o poco menos, de donde les nacen grandes imperfecciones acerca de los 7 vicios capitales que San Juan de la Cruz describe con finísimo y maravilloso análisis y que es preciso leer y meditar en sus propias páginas. Claro. Ya les dije ayer que esos análisis que hace San Juan de la Cruz en torno a los 7 vicios capitales, una maravilla, agota la materia, las imperfecciones que tengo. Y allí uno se ve retratado. Si tiene un poco de sentido, que uno hace falta que tenga mucha humildad, un poco de sentido, y el chico, este soy yo, estas imperfecciones las tengo yo, de verdad. Se impone una purificación a fondo de tantas miserias y flaquezas. Y como ellos no la intentarán jamás, por dos razones, porque ignoran en gran parte sus propias imperfecciones, y además porque jamás podrían conseguirlo del todo con sus propias industrias, aunque las conocieran, como advierte el mismo San Juan de la Cruz. Entonces interviene la amorosa providencia con las primeras luces de la contemplación infusa, que al recaer sobre un sujeto ha sido fuertemente a lo sensible y tratarse de una comunicación espiritualísima que va directamente al entendimiento sin el concurso de los sentidos externos ni internos, produce necesariamente en ellos oscuridad, vacío, negación y desamparo. Y estamos cabalmente en presencia de la noche del sentido. Escuchemos a Juan de la Cruz que lo explica maravillosamente como nadie. Escucha, aunque esto ya está claro lo que os estoy diciendo, esa contemplación infusa que no están acostumbrados, ellos están acostumbrados a otra cosa, y cuando es una cosa que no afecta para nada a la imaginación ni a los sentidos, en absoluto nada, sino que va directamente al... es una cosa rara para ellos, están desconcertados, y vienen esas oscuridades, esas sequedades, ese no saber qué hacer, si callaran, estuviesen, ya veríamos mañana lo que tienen que hacer, estar sequetecitos, estar atentos, a ese movimiento del Espíritu Santo que empieza a iniciar ya la vida mística, atentos y silencio. Ya, mañana tendrá eso. Pero ahora sigamos escuchando a Juan de la Cruz. Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa mucho en su propio amor y gusto, como arriba queda dicho y entender, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y librarlos del bajo ejercicio del sentido y discurso que tan tasadamente y con tantos inconvenientes, como hemos dicho, andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones podrán comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado se han desaficionado de las cosas del mundo y cobrado algunas fuerzas espirituales en Dios, con que tienen algo refrenado los apetitos de las criaturas, aunque podrán sufrir que Dios... con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás al mejor tiempo, cuando más a su sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales y cuando más claro su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscureceles Dios toda esta luz. Ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían, porque como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para ellos, como dice San Juan en el Apocalipsis 3.8, y se les deja tan a oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden dar un paso en el meditar, no pueden meditar, como antes solían, anegado ya al sentido interior, por otro más, en esta noche, y déjalos tan a secas que no solo no hayan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto hayan, por el contrario, sin sabor y amargura en las dichas cosas. Porque como he dicho antes, sintiéndolos ya Dios aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desarrima del dulce pecho y abajándolos de sus brazos, los besa a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran novedad, porque se les ha vuelto todo al revés. Qué bien dicho. ¿Qué experiencia tenía esa cuenta? Y que la causa de este sinsabor y vacío de los sentidos sea la contemplación infusa inicial, lo dice expresamente San Juan de la Cruz al explicar las señales que vamos a ver enseguida, para conocer si el alma ha entrado ya en la noche del sentido. Dice San Juan de la Cruz. Porque como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido, como antes hacía por medio del discurso, que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro, en que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con un acto de sencilla contemplación, la cual no alcanzan los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores, y aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de ahí en adelante. La imaginación ya no sirve para nada. Los sentidos externos e internos ya no valen. Es el entendimiento puro que va directamente a la imaginación. Ahora veremos cuáles son las señales para conocerles si efectivamente es noche del sentido u otras cosas que pueden ser, que no son noche del sentido, pero no ahora. ¿Qué señales habrá para conocer la presencia de la noche del sentido y saberla distinguir de las sequedades y arideces que podrían provenir de otras causas, tales como la disipación del alma, la tibieza? Los tibios están llenos de sequedades también, ya verán. La indisposición corporal, una enfermedad, la neurastenia, de la que hablaremos ahora. La neurastenia puede producir un fenómeno parecido a la noche del sentido. La influencia del demonio. El demonio va a ir a su madre, ya veremos cómo. Ahora lo veremos enseguida. Y otras semejantes. Pues bueno, entonces, ¿cómo se sabrá si es noche del sentido, si es una enfermedad, si es neurastenia, si es el demonio? Ahora vamos a ver. Nos va a dar las señales de San Juan de la Cruz, como siempre. Pero después lo explicaré de una manera todavía más clara, me parece, para que quede del todo claro. Lo verán clarísimo todo. Vean. El primero en hablar de estas señales no fue San Juan de la Cruz. Fue un gran místico dominico, Juan Taulero. Taulero tiene un libro maravilloso, Instituciones Divinas. Escribió muchas cosas, pero no se conservan. Las Instituciones Divinas, yo las tengo en Madrid, es un libro maravilloso. Seguramente Juan Taulero es el místico más grande que hubo antes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. San Juan de la Cruz y Santa Teresa le supera. Pero él quizás sea el tercero. Formidable. Y las señales las dio Juan Taulero. Las recogió muy bien San Juan de la Cruz y las expuso. Eran ustedes. San Juan de la Cruz las precisa con toda exactitud, pero el primero que habló fue el místico alemán Juan Taulero Dominico. He aquí un breve resumen de la doctrina de San Juan de la Cruz. La primera señal es, esta es muy clara, la primera señal es que así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas criadas. Porque si lo hallara en estas últimas, es evidente que el disgusto de Dios obedece a la disipación del alma. Los tibios no hallan gusto en las cosas de Dios, pero se encuentran muy a gusto en las cosas del mundo. De manera que esto está claro ya. No, no hallan ni en Dios ni en el mundo. No, ni en Dios ni en el mundo. Si fuera el mundo ya estaba claro, era la disipación. No. Es un malestar, una cosa general, una angustia, un malestar. No, ni en Dios ni en nada. No encuentra gusto en nada. Pero como este disgusto universal podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico del que hablaremos después enseguida, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y la tercera. Vamos a verlos. Después hablaremos de la melancolía y de la neurastenia. La segunda señal es que ordinariamente, está el mundo también, ordinariamente trae la memoria de Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que ya no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. Lo siente. No, ya no soy la que era. Si antes yo tenía una ternura grande con Dios, ahora yo no siento nada. Y tiene pena. El tibio no tiene pena ninguna. Esto está bien claro también. Esta tiene pena. Ay, qué lástima, yo ya no soy la que era. Yo no. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene pena. Como se ve que en aquel sinsabor de las cosas de Dios, y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de la razón de la tibieza es no ser el dar nada, ni poco ni mucho, de las cosas que se refieren a Dios. Tienes en cuidado. Y cuando obedece a una enfermedad, y cuando es melancolía, cuando obedece a una enfermedad, todo se va en disgusto y estrago del natural. Son palabras de San Juan de la Cruz. sin estos deseos de servir a Dios que tienen la sequedad purgativa. El demonio, por su parte, ¿será el demonio? El demonio, por su parte, tampoco puede inspirar deseos de servir a Dios. Esta es, pues, una de las señales más claras, ¿eh? Cuando tiene pena, cuando tiene ganas de servir a Dios y se encuentra completamente seca y pura como un pan, eso, sí, sí, del demonio no puede venir, porque el demonio no inspiraría buenas cosas. La melancolía inspira disgusto para todo, pero ya tampoco inspira ese deseo de Dios. De manera que está bien claro esto. Hay que ver si tiene deseos de Dios, tiene pena de estar... Puede ser que sea la noche del Señor. Pero falta todavía la tercera señal. La tercera señal es el no poder ya meditar, ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía. Aunque más haga de su parte, hace un esfuerzo para meditar, se le escapa la imaginación enseguida, no es posible que esté atenta dos o tres segundos, enseguida se le escapa, no puede. Aunque lo intente, no puede. Y es que Dios no quiere que pueda, porque la contemplación no es meditación, es todo lo contrario. Es un embobamiento delante de Dios, esa es la contemplación. Sin discurso, sin pensar. Pensar, amar, nada más. Y lo que tiene que hacer, mañana lo veremos, es eso. Quedarse quieta, tranquila, amando a Dios, sin pensar. No interesa que piense, no interesa que discurra. Aún los que hacemos meditación, porque no estamos en estas alturas, hemos de discurrir lo menos posible. Hemos de pasar la hora de meditación haciendo actos de amor de Dios. Porque la oración afectiva, que es una cosa intermedia entre la meditación y la contemplación, está a nuestro alcance. Podemos hacerlo. Aunque no tengamos contemplación infusa, podemos hacer oración afectiva, oración de amor, no oración de pensamiento. El pensamiento no interesa. De manera que esto es. La tercera señal es no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía. Aunque más haga, de su parte no puede. La causa de esta impotencia discursiva es la contemplación infusa inicial, como dice renglón seguido San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado más arriba y explica largamente después. Cuando se regulan estas tres señales de una manera clara y duradera, el alma y su director pueden pensar que se hallan en presencia de la noche del sentido y obrar en consecuencia. Pero para mayor abundamiento, vamos a concretar más, concretemos un poco más los medios para averiguar con absoluta certeza si las grandes sequedades y arideces que el alma experimenta en ese estado obedecen efectivamente a la noche del sentido o a cualquiera de las otras causas indicadas. Vamos a verlas, lo verán muy claro. No hago yo más que aclarar un poco más todavía lo que ya nos ha dicho San Juan de la Cruz, que está muy claro, pero todavía quedará más claro. Si se trata de un efecto de la tibieza que se va apoderando del alma, se conocerá sin esfuerzo porque ese hastío de las cosas de Dios va acompañado de una fuerte inclinación a los pasatiempos y diversiones del mundo en los que encuentra placer y bienestar, junto con una gran disipación del alma, que apenas hace caso del pecado venial si lo comete sin resistencia alguna. El silencio, la calle, ¿qué importa? No hace caso. De lo que tiene es una negligencia tremenda, lo que es una tibieza terrible la que tiene. Nada de noche encendido. El remedio estará en arrepentirse sinceramente de esos malos pasos y volver a emprender otra vez de nuevo con fervor el camino de la vida espiritual. ¿Qué puede darse? ¿Y si se trata de una enfermedad mental, de la neurastenia? Aquí Santa Teresa tenía una experiencia tremenda. Y a pesar de su enorme caridad y todo lo que ustedes quieran, no pasaba por ello. Cuando veía una muchacha, que se veía claramente que no daba su brazo a torcer, que tenía melancolía, fuera. Porque una de esas almas, no hay manera casi de orientarla, es que no es posible casi, porque están enfermas además, ahora veremos. Y puede desorientar a todo un monasterio, una de esas almas, sobre todo si son poquitas, como Santa Teresa quería siempre poquitas, una de ellas, nada más que una de ellas, podía perturbar a todas las demás, aquí entre tantas es más difícil ya. Pero también hace muchísimo daño una de esas almas, vamos a ver qué les pasa a esa pobre gente. Que más que nada están enfermos, la de una serie, la melancolía. Si se trata de una enfermedad mental o desequilibrio nervioso, no es difícil tampoco distinguirla de las arideces y sequedades de la noche del sentido. He aquí un texto muy expresivo y sintético del padre Gregul Grains, gran maestro mío, como ustedes saben. Ya como bien expone lo de la neurastenia. A fin de distinguir bien la neurastenia de la purificación pasiva, hay que advertir que los síntomas más corrientes de la neurastenia son la fatiga casi permanente, con sensación de abatimiento y desgana. Están cansados siempre. Aunque no hayan hecho nada, están siempre agotados, cansados, con una desgana tremenda. No tienen ganas de nada, en absoluto. Una fatiga y una desgana tremenda. Dolores de cabeza habituales. Sensación de casco. Dolores sordos en la nuca o en la columna vertebral. Insomnio. apenas duermen. Tanto que el neurasténico se levanta más fatigado que al acostarse, más cansado por la mañana que cuando se acostó por la noche. No se rían, que esto es terrible. Pobrecitos, lo que hay que hacer es tener compasión, es una enfermedad. Dificultad en el ejercicio de las facultades intelectuales. No discurren, no piensan, no saben. Y en mantener atención continua, no, la atención imposible, se les escapa enseguida. Paciente, no. Impresionabilidad. Emociones intensas por causas insignificantes que las hacen creer en enfermedades que no existen. ¡Ay, qué enferma estoy! ¡Ay, qué enfermo estoy! ¡Ay, qué enfermo! Preocupación tremenda. Estoy enfermo. Excesivo análisis de sí mismos. Están pensando siempre en sí mismos. Hasta los menores detalles. Y constantes preocupaciones por no sufrir daño alguno. ¡Ay, ay, ay, ay! Es terrible esto. Ay, ay, ay. Miren, casi todos los conventos hay alguna, cuando no son dos o tres, de todos. No sé si es que el Señor lo permite, ¿qué pasa? Esto será. No estamos hablando de nada más que porque sí. Los neurasténicos no son, sin embargo, enfermos imaginarios. La impotencia que sufren es muy real. Y sería gran imprudencia quererles convencer de que su fatiga no es nada y animarles a no tenerla en cuenta. No es el querer lo que les falta, sino el poder querer. No tienen fuerza ni para querer. Hay que reconocer eso, que es una pobre enfermedad y hay que ser de calidad. Las causas de la neurastenia pueden ser orgánicas del cuerpo, pero también del alma. Orgánicas como las intoxicaciones, las perturbaciones endocrínicas o hepáticas. En las mujeres ciertos desarreglos puede ser la causa de una neurosis, de una neurastenia. Más con frecuencia son también psíquicas del alma. La sobrefatiga o sirmenais intelectual, los disgustos de orden moral, las emociones dolorosas, que son carga demasiado pesada para su pobre sistema nervioso. Aún en el caso de anomalía psíquica, el mal afecta al organismo, repercute siempre sobre el cuerpo. Aunque sea del alma, o sea por estos capítulos que acabamos de decir, repercute siempre sobre el cuerpo. Están enfermas. Por eso el neurasténico necesita reposo. Luego se le ha de llevar por la persuasión a que haga algunos trabajillos proporcionados a sus fuerzas. Y se le debe animar constantemente. No se le ha de olvidar que las psiconeurosis pueden subsistir junto con una vida intelectual intensa y elevada vida moral. Se da el caso de que una persona ya muy avanzada, incluso ha superado ya incluso la noche al sentido y todo, pues tenga algunos días o unos paréntesis, quizá de un mes, de dos a tres, y que incurra todas estas cosas. Y es una santa. Puede darse. Se puede juntar cierta melancolía, cierta neurastenia con la misma santidad. Se puede juntar. A ver, el cuidado que tiene que tener el director espiritual. Hace un daño tremendo porque no hay directores espirituales. De aquí, como advierte San Juan de la Cruz, al hablar de las tres señales de la noche pasiva del sentido, que esa vida intelectual y moral puede darse simultáneamente con la melancolía o neurastenia, como diríamos hoy, mas se distingue perfectamente de ese estado de fatiga nerviosa por la segunda señal, recuerdo de Dios, a la vez que gran solicitud y diligencia para no ir hacia atrás. Y por la tercera señal, imposibilidad casi total de meditar y tendencia a la sencilla y amorosa mirada a Dios, principio de la contemplación infusa. Ese vivo anhelo de Dios y de la perfección que se manifiesta a través de las tales señales distingue claramente la purificación pasiva de la neurastenia que a veces puede acompañar. Dios nos libre de la neurastenia, porque es una de las enfermedades más terribles, sobre todo en plan de, por ejemplo, de un convento, y sobre todo si es de clausura, la neurastenia es la peor de las enfermedades. Ríanse ustedes de las enfermedades del corazón, del hígado, etc. O terribles que una pobre monja caiga en la neurastenia. Terrible para ella y terrible para los demás. Porque es una carga tremenda para los superiores, para el confesor, para los directores espirituales. Una carga para todo. Y para ella, pobrecita, la gran carga la lleva ella. Y la manera de tranquilizarla, imposible. Ahora diremos algo más sobre eso porque verás a dónde puede llegar. Pero hablemos ahora de la tercera causa del demonio, eso está bien claro. Si se trata de tentaciones o perturbaciones diabólicas, permitidas a veces por Dios como un medio de purificación del alma, a veces lo permite Dios, se conocerá en que la aridez y sequedad coincide con fuertes sugestiones pecaminosas de una tenacidad desacostumbrada, junto con un horror instintivo del alma hacia ellas. La acción del maligno tiene por objeto en estos casos perturbar la paz y tranquilidad del alma y apartarla del ejercicio de la oración. Cuanto más fuerte sea la tentación y cuanto más vergonzosa y más horrible sea, menos importancia tiene. El demonio ya sabe que no lo va a consentir. Si no la tienta para que peque, la tienta para a ver si le quito la paz, a ver si le quito la tranquilidad. Eso es lo que quiere. Y si la monja es suficientemente boba para que en medio de esas tentaciones tan terribles pierda la paz, el demonio se ha salido con la suya. Y no ha pecado la pobrecita, si no ha pecado, pero ha perdido la paz, que es un desastre. No se le puede dar gusto al demonio perdiendo la paz por nada del mundo. Aunque hubieran cometido un pecado mortal que no lo cometen nunca, arrepentimiento, confesión y tranquilidad. En el acto. A perder la paz nunca. El demonio es lo que quiere. Porque una mujer sin paz no hará oración, no hará nada, nada. La ha hundido. Una mujer sin paz no puede dar un paso. Y eso es lo que quiere el demonio. No hacerle pecar, ya sabe que no pecará. Pero quiere quitarle la paz. Por eso, cuando más horrible sea la tentación, más tranquilas tienen que estar. Nada. Lo que quiero de vos es quitarle la paz. No me da la gana de perder la paz. Ya está. El alma le vencerá insistiendo, a pesar de todas las repugnancias sensibles, en sus ejercicios de piedad y poniendo en juego los demás procedimientos para vencer al enemigo infernal que ya hablamos cuando hablábamos de la tentación y de las cosas diabólicas. Téngase muy en cuenta, escuchen lo que voy a decir ahora para que vean, que a veces puede coincidir con la verdadera noche del sentido algunas de esas otras causas indicadas, sobre todo la segunda y la tercera. En este caso, se requiere una cuidadosa y penetrante labor de análisis, por parte sobre todo de los que han de orientar esa alma, para discernir lo que pertenece a una u otra causa y combatirlo con los remedios oportunos. Júntanse también a veces las llamadas pruebas accesorias o concomitantes a la noche del sentido, que son muy varias. Por parte del demonio, terribles tentaciones contra la fe, contra la esperanza, contra la caridad. Fuertes sugestiones contra la pureza, con feas y abominables representaciones de la imaginación. Se lo hace ver en la imaginación. Porque el demonio no puede entrar en el entendimiento, pero sí en la imaginación. Les pinta en la imaginación cosas horrorosas. Sí. El demonio puede hacer eso si lo permite Dios. El Señor lo permite cuando lo permite y sabe hasta dónde y cómo y dónde. Porque nunca le permitirá al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas, eso jamás. El Señor ya sabe hasta dónde puede aflojar la cuerda, pero no lo aflojará más de lo que sabe que el alma puede resistir con su gracia. Que traer cautividad, porque estamos en manos de Dios. A veces representaciones del espíritu de blasfemia, dice San Juan de la Cruz, con tal ímpetu y violencia que a veces casi se las hace pronunciar. Que les es un tormento terrible, dice San Juan de la Cruz. He encontrado algún caso de estos. Parece que acá les hace pronunciar la palabra. Es horroroso. Y dice, no, tranquila, a comulgarse y confesarse. Tranquila, no ha hecho nada. Que haya dicho eso, se lo ha dicho el demonio, usted no lo ha dicho. Ya está, tranquila. ¡Hala! A comulgarse y confesarse. Qué tranquilidad es. Otras veces llenas de mil escrúpulos y perplejidades, tan intrincadas al juicio de ellos, que nunca pueden satisfacerse con nada u otras cosas grandes. Los escrúpulos, Dios mío. Otra cosa que hay que pedirle con humildad a nuestro Señor, que nos libre de esa carga terrible. Los escrúpulos es algo espantoso. No hay manera de tranquilizarlos. Imposible. No, están enfermos también. Los escrúpulos es cuando están en ese trance de que no hay manera de convencerles, es que están enfermos. Y no se puede con ellos, no está. Una tortura tremenda de día y de noche por cosas insignificantes. Les parece que han cometido un pecado mortal. Y no es ni venial lo que han hecho, ni venial. Les parece que es mortal. Y tiene una angustia terrible, espantosa. Ay, que cuando yo tenía 3 años, que cuando yo tenía 5 años, a comunicarse con esos. Porque si no se vuelven locas, se acaban en el manicomio. No hay manera. Hay que pedirles al Señor, podemos pedir condicionalmente, Señor, que no vengan sobre mí esta carga tan terrible de los grupos. La paz. La Iglesia en la liturgia está pidiendo continuamente la paz, la paz, la paz, la paz. La liturgia, lo pide la Iglesia, en la liturgia. Pidamos la paz, que no tengamos escrúpulos, delicadeza de conciencia hasta el último detalle, hasta dejarnos quemar vivos antes que cometer una falta de silencio voluntaria. ¡Fuera! Pero escrúpulos no. Una cosa es delicadeza, hasta el último detalle, otra cosa es el escrúpulo. El escrúpulo Dios no lo quiere, porque va contra la paz. Todo, tengan en cuenta este principio que es universal, vale para todo. Cualquier cosa que venga a quitarles la paz es del demonio, fuera. El demonio no quita a nadie jamás la paz, a nadie. Al pecador más en vez del mío, le da la gracia del arrepentimiento, pero no le quita la paz. La paz no. Eso viene del demonio. Lo que le quite la paz, del demonio. Seguro. Por parte de los hombres, otras cosas concomitantes a la noche del sentido pueden ser verse abrumadas con burlas, persecuciones, a veces por parte de los buenos, que es una de las mayores tribulaciones que se pueden padecer en la tierra, según le dijo San Pedro de Alcántara, al menos que a Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa de Jesús padeció esta tribulación, padeció de parte de los buenos. Ahí estaba Gaspar Daza, el caballero Salcedo, que era un caballero santo, etc. Ya, pero que tienes demonio. Ya lo hemos examinado, lo que tienes demonio. Pobrecita, sufrió horriblemente, porque si lo hubiera dicho un malvado, pero es que eso lo decía gente santa, la persecución de los buenos, que es lo peor que puede tener, padeció Santa Teresa. Y por si algo faltara, juntase a veces enfermedades, fracasos, pérdida de la fama, de la hacienda, de las amistades. Diríase que el cielo y la tierra se han conjurado contra la pobre alma, que se siente como aplastada, permitiéndolo Dios para desprenderla de todas las cosas de la tierra y recordarle que nada puede sin él y lo muy necesitada que está de su divina misericordia y asistencia. Pero hay que tener en cuenta una cosa y con esto termino ya. Termino ya. No todas las almas, ni muchísimo menos, sufren la noche del sentido con estos rigores tan intensos. Acabo de describirla en su máxima potencia. Depende del grado de perfección a que Dios quiera elevarla. Y si la quiere llamar a muy alto, la noche del sentido será muy dura, pero también le dará las gracias suficientes para poderla soportar. Todo va junto. Depende del grado a que Dios quiera levantarla o del mayor o menor número de imperfecciones que tengan que purificarse. De las fuerzas y energías del alma, depende mucho también. Y de su docilidad y paciencia en soportar la dolorosa prueba. En la práctica, siempre hay sus más y sus menos en esta clase de purificaciones. Conviene advertir además que Dios da siempre, siempre, siempre su gracia y fortaleza en el grado y medida que el alma necesita. De todas formas, cuando se presentan de una manera clara y persistente las tres señales clásicas que enumera San Juan de la Cruz, el alma se encuentra manifiestamente en la noche del sentido. Mañana veremos qué es lo que tiene que hacer el alma, porque claro, hoy hemos hecho nada más que el diagnóstico. Hemos dicho en qué consiste, qué pasa cuando ocurre la noche del sentido, pero no hemos dicho qué es lo que tiene que hacer el alma para luchar contra ese... Mañana, será la de mañana. Si alguna de ustedes, por ejemplo, hoy ha podido entrar alguna preocupación o alguna cosa, tranquilícese, que mañana será una plática muy tranquilizadora y verán ustedes que estamos en manos de Dios y que todo se arregla. Y además, que por lo general, además, fíjense, bueno, la mayoría de las almas, aún de las que se santifican, casi nunca suelen tener una noche de sentido a base de varios años, por ejemplo, sin un momento de nada. Suelen ser chispazos. Cuando en cuando un chispa de Dios, cuando en cuando vuelve a salir el sol y respiran, para que no se ahogue el Señor de cuando en cuando le da un respiro. O sea que se puede resistir. El Señor cuando manda estas cosas es precisamente para nuestro bien, sino que quiere santificarnos. Precisamente lo que quiere es santificarnos. Y claro, nos da las gracias suficientes y de cuando en cuando nos hace respirar. Sale el sol, una comunión ardiente, cualquier cosa, pues no estoy tan perdida como quería. Al fin y al cabo, pues yo todavía quiero a Dios. Y el alma respira, el alma respira. Estamos en manos de Dios, que es nuestro Padre. Mañana, plática muy consoladora, para ver lo que hay que hacer cuando se encuentren en ese estado de la noche del Señor. Hagimos tibi gracias, único de los deus, por una vez que estuviste y vives reina en secular seculorum. Amén.